Asamblea Libertaria de Andorra. Más veraz y menos objetiva. Con esta canción tan melancólica de Tom Waits, en esta melancólica tarde comenzamos con en nuestro bloque de Antifa y con el con la detención, es que está en catalán y ya sabéis que a veces me cuesta un poco traducir, de el neonazi de Ultrasur y miembro del MSR, Alberto Ayala, de Cantalicio, por intentar quemar un bar y agredir a un cliente. Este tipejo, con un largo historial delictivo, Alberto Ayala, de Cantalicio, está detenido desde hace unos días en el centro penitenciario de Soto del Real y está acusado de lesiones, amenazas graves de incendio, unos hechos que tuvieron lugar el pasado 11 de abril en un bar cerca del Estadio Santiago Bernabéu antes del partido Real Madrid-Barcelona, cuando arrancó una discusión empezó una discusión y agredió a un cliente. Cuando el dueño del bar le conminó a marcharse, el neonazi le amenazó con intentar quemar el bar, cosa que hizo a los pocos minutos, lanzando una bengala y provocando un incendio. Este ultra histórico es actualmente miembro del partido neonazi Movimiento Social Republicano, partido que forma parte junto al Frente Nacional y a España 2000 del llamado Tripartit Patriota, y que, bueno, pues es un elemento que ella comenzó en el grupo neonazi Juventudes Canillejas, de ultras del Real Madrid, y también estuvo en la organización neonazi ya disuelta Combate España. Y bueno, pues también nos recordamos que dentro del MSR, Llopart ha sido recientemente condenado, su jefecillo Llopart, Juan Antonio Llopart, ha sido recientemente condenado a 2 años y medio de prisión por difundir ideas genocidas. Parece ser que el pacto de España 2000 con los neonazis está dando bastantes problemas. Y también ha sido detenido el Rambo del Bierzo, un neonazi que fue detenido por la Guardia Civil de León el día 14 en la localidad de Leones Cacabelos por la presunta comisión de un delito relacionado con la exhibición a través de internet de imágenes que pudieran provocar la discriminación, el odio y la violencia contra grupos o personas por motivos racistas, además también de colgar vídeos en los que maltrataba y torturaba animales. Y es que este elemento, como diría una amiga mía, es más tonto que un saco de piedras. Los agentes tuvieron conocimiento a principios de la semana pasada de la presencia en la página de internet YouTube de unos vídeos en los que se podía ver a 3 personas realizando disparos con diferentes armas largas y otra corta en un paraje de monte sin determinar. Entre estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación que acabó con la detención de este elemento de 36 años de edad, que ya es ya de unos añicos, natural de Ponferrada, como presunto autor de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Se le incautaron numerosas armas blancas, armas cortas simuladas y de fogueo, numerosa munición, alguna considerada de guerra incluso, y más de 20 metros de cordón detonante. También, aparte de abundante simbología neonazi, etcétera, etcétera. You can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know. Y en estos días se está viendo mucha polémica, como seguramente habréis escuchado, oído, leído, a propósito de la célebre prohibición de, bueno, pues de una joven en un instituto madrileño de pues de acudir con el hijab a clase, con lo que es pues una especie de velo reducido, de velo más pequeño, y que bueno, pues este, a propósito de este tema, muchos partidos de extrema derecha están intentando hacer su agosto. Por un lado, comentar que aquí no nos parece bien lo que es la restricción de lo que muchas veces es más una costumbre social que un hecho religioso, o sea, el hecho de que se prohíba, sobre todo cuando en este país hace un momento nos estábamos zampando por la tele los funerales de un ex ultra reconvertido, y todo esto hecho con una misa católica. Pues bueno, parece ser que aquí hay religiones que pintan más que otras. Y pues eso, queremos denunciar sobre todo el aprovechamiento que se está haciendo desde medios ultraderechistas de este tema. Y hablando del ultra, reciclado, pues comentar que ha fallecido Juan Antonio Samaranch, y que todo son parabienes y buenas lecturas, una buena imagen increíble, y nosotros queremos recordar su pasado y también recomendaba su libro, que no recuerdo el autor, me acuerdo que se llamaba El Señor de los Anillos, y que bueno, provocó pues un montón de polémica en su día, pues porque denunciaba la cara oculta de este elemento que se ha estado forrando durante los años que ha trabajado en el COI, que han sido muchos, y que es un tipo que además en las propias imágenes que han sacado de la televisión del Nodos aparecía con el traje de Falange. Es decir, era un tío muy relacionado con el anterior régimen, con el régimen franquista, que luego se recicló en súbdito monárquico demócrata, y que pues ha estado viviendo del cuento pues hasta ahora, y además viviendo muy bien. Pues bueno, que nosotros estamos aquí para recordar pues quién es quién, y Juan Antonio Samaranch pues es, aparte de un ex ultra, un tipo que ha tenido que ver mucho con la corrupción y el dinero fácil, en vez de este adalid olímpico que nos están presentando. Radio Topos, desde el Crucero Zaragozano, la voz de los mismos. Y vamos a nuestro bloque de represión con una noticia a través de un nuevo juicio contra un mantero. Fue el pasado lunes en el juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza, y se trata del ciudadano Fatedi Akate, que se enfrentaba a una petición de cárcel con procedimiento de expulsión incluido al ser acusado de venta ilícita de objetos falsificados, tras ser detenido por la policía local el 18 de junio del 2008 en el rastro zaragozano. Durante la celebración del mismo, Fate se ha identificado ante el juez con el carnet de la red de apoyo a los y las sin papeles de Zaragoza, y ha precisado del servicio de intérpretes en Bolof para poder comprender adecuadamente lo que sucedía en la sala. Mientras testificaba sobre lo que sucedió ese día, ha quedado patente que Fate salió corriendo ante el temor de tener que identificarse, porque no contaba con la documentación exigida para poder circular libremente. También ha asegurado que no llevaba dinero encima, con lo cual difícilmente podría explicarse que hubiese llevado algún tipo de compraventa. También ha declarado que lleva desde el año 2006 en el Estado español, la mayor parte del tiempo en nuestra ciudad, y de que cuenta aquí en Zaragoza con la ayuda de varios familiares que residen. Posteriormente han testificado los dos policías locales, remitiéndose al informe, y ellos no recordaban haber presenciado ninguna operación de venta, tampoco recordaban si el detenido llevaba dinero ni que, y también han tenido que admitir que no podían asegurar que los elementos incautados perteneciesen a Fate. Durante estos últimos meses se vienen sucediendo numerosos casos de juicios a manteros por venta de seres o de otros objetos, entre los que se encuentran bastantes integrantes de la red de apoyo a los sin papeles. Varios de ellos además están dando como resultado sentencias de absolución, en tanto en cuanto a la continuada falta de elementos probatorios suficientes o de elementos constitutivos de delito, o bien porque la mercancía, debido a su precio y a su aspecto, no induce error a nadie ni supone ningún perjuicio real a las empresas supuestamente perjudicadas. Una cosa chocante es que, por ejemplo, hay casas de superlujo, como, yo que sé, como Chanel. Nadie se creerá que un mantero vende un bolso de Chanel, o si no, es un poco tonto, que en ningún momento han presentado ninguna denuncia contra los, o sea, contra los vendedores, sino contra los falsificadores en masa. Pero, sin embargo, estas denuncias se interpretan como que son aplicables directamente a la persona que, bueno, pues que en una situación de pobreza prácticamente extrema se dedica a vender estas falsificaciones de bolsos de marcas de lujo. Y seguimos con represión, y esta vez nos vamos a Burgos. Suspendida la cumbre, pero no el estado policial y la represión, recuperemos las calles. La nube de Cediza impidió que llegaran los ministros europeos, pero lo que no ha sido cancelado es el estado policial que la ciudad ha estado viviendo desde hace días para proteger a más de 300 parásitos. La gente de Burgos, la gente activista o relacionada con los diferentes movimientos sociales burgaleses, está sufriendo continuos controles. Las furgonas de antidisturbios están absolutamente presentes las 24 horas del día en la calle, con cachos constantes, llamados aleatorios, pero siempre son a las mismas personas. Además, Burgos, que no es una ciudad excesivamente grande, y una represión que ha tocado techo con incluso detenciones preventivas, con acusaciones preparadas en comisaría y el cierre de locales políticos, y con una campaña de prensa de los más media pues adecuada a la situación. Como os comentaba, esto de Burgos, el pasado jueves 15 de abril se desarrolló una operación represiva que pretendía crear un contexto intimidatorio frente a la cumbre de ministros de Trabajo y Seguridad Social, que finalmente no se ha celebrado gracias al volcán islandés. En medio de este clima de detenciones en registros policiales, se entrevé una planificación represiva posiblemente diseñada para la ocasión. Desde hace ya varios meses, a través de los púlpitos de la prensa oficial, se han ido filtrando informaciones acerca de cómo se iba a garantizar la seguridad de la cumbre ministerial prevista para Burgos. Las recientes detenciones forman parte de un guión redactado de antemano en el que a los detenidos les ha tocado interpretar el papel de malos o de antisistema en una película montada y dirigida de antemano desde alguno de los despachos de la subdelegación de gobierno. También se ha visto cómo se ha interpretado a la perfección el manual de actuación policial para cumbres y anticumbres, que a pesar del salto cualitativo que supone su aplicación en una ciudad pequeña como Burgos, es tan antiguo como las propias cumbres y reuniones ministeriales. La cita burgalesa requería una puesta en escena que ha estado a la altura de las circunstancias, convirtiéndose posiblemente en uno de los platos fuertes de esta operación. Con agentes encapuchados custodiados por antidisturbios, han creado una escenografía destinada a generar un clima psicológico propicio para que permitiera a la prensa oficial mostrar a los detenidos bajo la etiqueta de posibles terroristas. Y no sorprende en absoluto el tratamiento de los medios de comunicación que han reportado a los acontecimientos. Y bueno, pues digamos que justificando en todo momento esta abusiva y total presencia policial y estas detenciones, que además son absolutamente ilegales ya que son de carácter preventivo, como os decíamos. En fin, que decir que la gente detenida está en la calle, pero con cargos, y que claro, toda esta situación pues a la gente de Burgos, digamos que era el intento de coartar que tuviesen algún tipo de respuesta en la calle estas reuniones, que ya, como os he dicho, pues finalmente no han tenido lugar. Y finalmente, la carga que la brigada móvil de los Mossos de Escuadra, más conocida como Brimo, realizó el 18 de marzo del año pasado durante la protesta de los manifestantes anti-Bolonia en las movilizaciones que los universitarios llevaron a cabo, ha comenzado a tener consecuencias judiciales, pero consecuencias porque en su afán agresor, aparte de a estudiantes se llevaron por delante también a bastantes reporteros gráficos y también a algún que otro periodista, y por esto pues sí que ha tenido, digamos, un seguimiento mediático y también una respuesta positiva en los juicios. En el primer proceso, que es el de una denuncia de una periodista, el policía ha sido condenado a pagar 450 euros, y en el segundo proceso han sido 900 euros los que ha tenido que pagar también otro policía. También falta todavía de llevarse a cabo el proceso contra dos policías acusados de una agresión a un fotógrafo del diario ADN, que además es el que más pena piden. De todas formas, comentar que les sale bastante barato, porque bueno, cualquier agresión, o sea, normalmente es muy raro que solo te caigan 400 euros simplemente por, yo que sé, por golpear a una persona, darle un puñetazo. En este caso estamos hablando de agresiones abiertas y bueno, que se saldan con una pena ridícula. Y además también ponía aquí la noticia, que también está redactada en catalán y me cuesta un poco traducirla, es que los 320 agentes de la Brigada Móvil han decidido pagar de forma conjunta estas multas, es decir, que les va a salir pues a 3 euros por cabeza o así. Y aparte de una manifestación antitransgénicos en Madrid, este domingo también hubo una concentración contra la videovigilancia y los controles racistas, convocada por la CNT madrileña, y que tuvo bastante repercusión con la afluencia de bastantes activistas y también bastantes vecinos y vecinas del barrio para denunciar los controles policiales abusivos y constantes y la implantación de 48 cámaras de videovigilancia en el barrio. También, como aquí en Zaragoza, se ha iniciado una campaña de quien vigila al vigilante, y son muchas las denuncias que se están llevando a cabo, pues ya que este sistema de videovigilancia, los vecinos entienden que no está hecho para controlar lo que ellos la llamada delincuencia y tal, sino pues para controlar a los vecinos y vecinas. Bueno, pues esto de las colocaciones de cámaras masivas está funcionando bastante en Madrid y parece ser que también se va a exportar a otras ciudades. Estamos hablando eso, pues en unos barrios de 3-4 calles, pues eso, colocar 48 cámaras, que ya me explicarán a mí para qué se quiere tener 48 cámaras en un espacio tan pequeño. Y finalizamos el bloque de represión con la semana de actos para exigir la absolución de Nuria Pórtulas, que comenzábamos la semana pasada comentando el desalojo del árbol de la Plaza de León en Girona, y seguimos con lo que nos quedamos, y es que el día martes se había realizado la vista pública del recurso presentado al Tribunal Supremo en contra de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional. Debido a este recurso, se aprovechó para hacer una charla para explicar cómo está el caso enmarcado en el sistema represivo del Estado, complementado con una ponencia de una persona que se llama David Fernández, y se hizo también una valoración de la vista. El miércoles se celebró una charla para denunciar la situación en las cárceles, realizada por Amadeu Casellas, que salió hace poquito de libertad y que está aprovechando bastante bien el tiempo participando en diferentes actividades antirrepresivas. El jueves se presentó en el Centro Social Can Colma el libro de Bienvenidos a la Máquina, donde explica el rápido desarrollo de la tecnología al servicio del capital y del Estado. El viernes hubo cenador y cafeta, que se trasladó al pie del árbol de la Plaza de León, y el sábado un grupo de scouts hicieron un taller de camisetas y también pintaron diferentes pancartas. Parece ser que Nuria había participado o participaba activamente como monitora de scouts, y ellos también han querido solidarizarse con ella. Para finalizar, el domingo 18 por la mañana hubo un encuentro de distribuidoras. Y pues comentar también que el jueves 15, durante una acción que se estaba llevando a cabo con tranquilidad, pues finalmente está a cabo con varios heridos con contusiones, no solo en las piernas sino también en la cabeza y en la espalda. También denuncian el seguimiento por parte de la policía de Paisano que tienen, pues digamos que la mayoría de la gente que está participando en estas actividades tiene unos guardaespaldas gratuitos controlándoles durante todo el día. En fin, que bueno, pues esta jornada del día 15, como os comentaba, acabó con una persona detenida que ha sido puesta en libertad finalmente sin cargos. Aunque eso sí, tuvo una presencia bastante importante en la prensa, con foto, nombre, apellidos, etcétera, etcétera. Find a girl in this damn world that will compare with me. Wounded heart, wounded love, lovely. Y para quien me dice que ponga una música muy bonita, este señor es Nick Cave. Y bueno, vamos con el comunicado de la Asamblea de Parados y Paradas, que nos hicimos eco, pero vamos a repetir aquí. Informamos, nos dicen este comunicado, los trabajadores y sus familias, que en estos momentos hay 20.000 trabajadores en Aragón en situación de extrema necesidad. Es decir, que no reciben ningún tipo de prestación económica. Ante tan agobiante realidad, dos trabajadores se reapropiaron de alimentos de primera necesidad, productos básicos, en un centro comercial de Galería en el barrio de Torre. Denunciados por dicha empresa y siendo posteriormente detenidos, y sobre los que ahora pesa una petición de 2 a 5 años de cárcel. Todo esto cuando estamos asistiendo a cómo los Roldán, los de la Muela, toda la corrupción política, sindical, bancaria y patronal, poco menos que generalizada, prebendas, dinero negro y el largo número de casos que todos conocemos, sale impune. Por todo ello, no entendemos qué clase de justicia es esa que pide estos años de cárcel a dos trabajadores por la necesidad de alimentarse, vulnerando la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley de Derechos Humanos que el presidente de Cáritas a nivel estatal ha reconocido y viene denunciando. Y mucho menos lo entendemos si tenemos en cuenta que esta denuncia la ha puesto una empresa con grandes deudas a la Seguridad Social, cuando además lo primero que ha hecho al llegar a Aragón, el Grupo El Árbol, es despedir a más de 300 trabajadores con sus familias, dejándolos en la calle, y cuyos despidos los ha colocado al FOGASA, es decir, al Fondo de Garantía Social, Salarial, perdón, que es incompetencia y su impunidad la paguemos el conjunto de los trabajadores para quedarse ellos solo con los beneficios. Ante esta barbaridad, agresión manifiesta e impunidad consiguiente, hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras decentes y a toda la clase obrera en general a no comprar en Galerías Primero. Esta octavilla fue repartida en una concentración que tuvo lugar el pasado viernes en la Plaza de las Canteras y fue apoyada por la, no solo estaba convocada por la Asamblea de Parados, sino que fue apoyada por la Asociación de Vecinos de Venecia y Montes de Torrero y por la CNT. Allí un grupo de una 50 de personas se concentraron y bueno, pues gritaron varias consignas como Galerías Primero, Fuera de Torrero o Vergüenza me daría comprar en Galería. Pero no solo en Zaragoza está habiendo concentraciones. A pesar de la lluvia, una decena de militantes del Sindicato de Oficios Varios de Teruel se concentraron el pasado sábado 17 de abril a las puertas del supermercado Galerías Primero, autor de la denuncia contra estos dos parados que explotaron alimentos de uno de estos supermercados en Zaragoza. Más de un centenar de panfletos y un megáfono dieron a conocer la actitud de Galerías Primero y el Grupo del Árbol entre la gente de Calamocha. Y no fueron pocas las muestras de apoyo, a pesar de que se presentó a la Guardia Civil pretendiendo disolver en 5 minutos el acto que consideraban ilegal. Y bueno, finalmente optaron por no disolverlo, pese a la denuncia de Galerías Primero, y salió la cosa bastante bien parada. Me gustaría que la razón y otra noticia que nos llega desde la CNT y el pasado, que es que el pasado 4 de marzo de 2010 se constituía la sección sindical de CNT en la empresa Sodemasa, que está dedicada a la prevención y extinción de incendios forestales y otras labores medioambientales en Aragón. Bueno, ya sabéis, una de estas empresas de colocación del PAR. El principal objetivo de esta sección sindical ha sido desde entonces poner fin a la precariedad que sufren los retenes en toda la comunidad autónoma. Precariedad que alcanza niveles alarmantemente peligrosos para la seguridad y salud de los operarios. No hay más que ver los tristes ejemplos que tenemos en este sector en el pasado reciente, con los muertos que se produjeron en Guadalajara en 2005 o en Horta en 2009. Así como hacer que se respeten los derechos de los trabajadores de extinción de incendios en cuanto al tipo de contratos que firman y otros menesteres. Tan solo un mes después de iniciar este proceso, la empresa responde entregándole al delegado de la sección sindical un aviso escrito de que el 23 de abril será cesado, en un alarde evidente de represión sindical, acorde con el hecho de que, ya cuando se constituyó la sección, sostuvo la contestación de que no se reconocía dicho órgano de representación para la protección de los intereses de los trabajadores. La realidad que esconde esto es que Sodemasa no quiere de ninguna forma que se visibilicen las condiciones de trabajo de sus empleados y que para ello está dispuesta a lo que haga falta, incluso al despido de quien se le ponga de por medio. Por todo ello, la CNT zaragozana declara desde este momento el conflicto a la empresa. En poco tiempo se irán anunciando movilizaciones que tienen previsto emprender con dos sencillas exigencias: despedido, readmisión y basta de precariedad. Recordar los hechos a los que hace referencia este caso. Y como es, por ejemplo, la muerte de cuatro bomberos el año pasado, cuatro bomberos catalanes, y la declaración, pues las terribles declaraciones a las que tuvo que prestar, pues entre otras, el jefe de un retén de bomberos natural de la Roca, y bueno, pues que había participado y que tuvo que ver cómo se achicharraban sus compañeros. Y bueno, pues todo esto en medio de un clima de precariedad, porque se han privatizado los servicios de extinción de incendios y de prevención de incendios, y bueno, pues eso lleva a más precariedad y peores condiciones laborales. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela o volará. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Y comenzamos la sección antimilitarista con una noticia que nos llega desde el COA y con motivo de la Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza, que se celebró este miércoles 21 de abril en el edificio Betancourt del campus Río Ebro, en el Actur. Denuncian los de la gente del COAMOC una vez más la presencia en la misma de un stand del Ministerio de Defensa, así como empresas que obtienen pingües beneficios de la venta y comercialización de tecnología con fines abiertamente militares. Y quieren difundir en el siguiente escrito, para que quede constancia de su protesta una vez más. Un año más, quieren volver a denunciar el incumplimiento de los estatutos de la Universidad de Zaragoza, en EPSAR, Feria de Empleo, de esta institución que, como os decía, se celebra en el campus de Río Ebro. Por ejemplo, estaba presente Indra, una de las más importantes empresas militares española de fabricación de sistemas electrónicos de guerra y misiles y desarrollo de técnicas de la información para aplicaciones militares. Una empresa así no debería tener cabida entre las salidas profesionales que nos presenta la Universidad de Zaragoza. El beneficio económico que pueda representar contradice los estatutos de la institución universitaria, que declaran que sus esfuerzos deben fomentar un marco de pensamiento en que los derechos humanos, la solidaridad entre generaciones, el desarrollo sostenible y la paz sean objeto de investigación, formación y difusión. Además, debe velar de que sus contratos de investigación se utilicen para fomentar la paz y el desarme. Pues buena manera de fomentar la paz y el desarme teniendo a una empresa como Indra en esta feria de empleo. También le sorprende, o digamos que no tanto ya, la presencia del Ministerio de Defensa en esta feria de empleo. Esta empresa pública es ante todo una organización diseñada y organizada para llevar a cabo una guerra, y a este fin dedica sus recursos. Las denominadas intervenciones humanitarias no son ejercicios altruistas de solidaridad, sino que forman parte de los instrumentos de política exterior del gobierno español. Esta perspectiva puede explicar por qué se interviene en Afganistán, en Haití, en Somalia y no en Gaza o en el Sáhara, por ejemplo. Además, el nuevo discurso de la gobernabilidad y de la seguridad nos ha llevado a participar en intervenciones contrarias a la legalidad internacional decididas por un simple decreto ministerial de envío de tropas. Así sucedió en Kosovo o en Irak. Vincula a la gente del COA todo este proceso con la puesta en marcha del nuevo Centro Universitario de Defensa, que se trata de un centro público dependiente del Ministerio de Defensa y ubicado en la Academia General Militar de Zaragoza, recientemente adscrito a la Universidad de Zaragoza en cumplimiento de la legislación vigente. Un centro que impartirá una titulación de asistente en otros dos centros de la universidad. ¿Cómo se puede explicar a la sociedad este despilfarro de recursos? Y además decir también que estos alumnos militares estarán exentos de tasas y tendrán una remuneración como aspirantes oficial mientras cursan la carrera militar. ¿Qué les vamos a decir al resto de estudiantes universitarios, especialmente aquellos que solicitan una beca o que trabajan en proyectos de investigación que nada tienen que ver con lo militar, con unos sueldos, más casi inexistente? Existe la posibilidad de que los profesores de este centro, en virtud de su autonomía docente e investigadora, decidan llevar a cabo líneas de investigación militar. ¿Qué hará entonces la Universidad de Zaragoza? ¿Hará cumplir sus estatutos o respetará los convenios firmados con el Ministerio de Defensa, aun cuando contravengan la letra y el espíritu de estos famosos estatutos? Escuché tu risa loca y de sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Yo siento y tras la decisión esperada por la acusación del Tribunal Supremo de rechazar los recursos contra el archivo de la causa del bombardeo israelí, la explosión de una bomba de más de una tonelada que causó el asesinato de 15 personas en el año 2002 en Gaza, y en las que se acusaba a 7 altos mandos israelíes, la acusación popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, considerando incierto que haya habido en Israel una causa independiente judicial digna de este nombre, asignando dicho gobierno jerárquicamente a instancias militares la investigación y realizando cauces de distracción y señuelos con apariencia judicial, como si se estuviera en un Estado de Derecho. Decir que, bueno, las ideas conservadoras de la mayoría del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional hablan la estratagema de las autoridades israelíes de ningunear cualquier proceso judicial independiente y de permitir la impunidad de todos los crímenes de la ocupación, no juzgando, como se sabe, ningún crimen realizado en Gaza, incluyendo los de hace poco más de un año. La causa admitida en la Audiencia Nacional, cuya acusación particular fue promovida por familiares de las víctimas e impulsada por el Centro de Derechos Humanos de Gaza, afecta al exministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y a 6 militares israelíes por un delito de guerra contra la humanidad tras el ataque en la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002, en el que tenía como objetivo el asesinato de un líder de Hamas y ya de paso mataron también a 14 civiles. La querella se remonta al año 2002, pero como es lógico, no se descarta presentar nuevas demandas documentadas de otras matanzas israelíes que de momento continúan quedando totalmente impunes o como mucho con un ínfimo tirón de orejas por parte de una comunidad internacional que permanece inane frente a tanta barbarie. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora vamos con un mix de ecología y anticapitalismo y con los miles de personas que se manifestaron el Día Internacional de la Lucha Campesina en Madrid bajo el lema por una alimentación y una agricultura libre de transgénicos. Agricultores, ecologistas, ONGs, sindicatos, colectivos sociales y políticos y consumidores de todo el Estado recorrieron la ciudad hasta las puertas del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, exigiendo al gobierno español que prohíba el cultivo de maíz transgénico. Os recordamos que el Estado español es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran España. El año pasado fueron 76.000 las hectáreas cultivadas de maíz modificado genéticamente, Monsanto 810. Este cultivo además se desarrolla bajo una absoluta falta de transparencia y control, con numerosos casos de contaminación de cosechas de alimentos convencionales y ecológicos. Aún así, el gobierno ignora sus impactos sociales, económicos y ambientales y las consecuencias sobre la salud y la biodiversidad que han llevado a otros países a prohibirlo. La multitudinaria manifestación supuso el acto central de una semana de acciones contra los transgénicos por todo el Estado y también en las embajadas de otros países. El acto concluyó con la lectura ante el Ministerio de Agricultura de un manifiesto en el que se decía que se han demostrado daños para la salud que transgénicos autorizados, que se han demostrado estos daños para la salud humana y que además multiplican el uso de productos químicos en el campo y que para nada han demostrado ser más productivos y además esto de que iban a acabar con el hambre en el mundo pues no solo no han acabado sino que además están consiguiendo que muchos países no tengan autonomía o soberanía alimentaria y dependan de estas semillas transgénicas para alimentar a su población. En fin, que un éxito de manifestación y una vez más pues el gobierno español ha hecho oídos sordos a esta situación, cosa que en otros países como en Francia, Alemania, en Polonia, Austria, Luxemburgo, Grecia, etcétera, pues está prohibido el cultivo de este maíz transgénico. Y la empresa, la constructora española Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, en consorcio con otras dos empresas, se adjudicó en septiembre del 2009 la construcción de una presa de más de 100 metros sobre el Río Verde, en la región de Los Altos de Jalisco, en México. La presa, de nombre El Zapotillo, cuyo coste se estima en unos 620 millones de euros, inundará tres pueblos del valle y provocará el desplazamiento forzoso de 3.000 personas, entre población estable y migrante. Ecologistas en Acción le exige a la constructora española que se retire del proyecto. FCC inició desde este septiembre los trabajos para esta construcción. El proceso inicia año y medio atrás, ha estado marcado además por una falta absoluta de transparencia y de participación pública, así como por una presión y hostigamientos constantes a los habitantes de la zona para que desistan de su lucha. La presa, que según los habitantes del lugar no cuenta con autorización para la altura a la que se está levantando, tendría además una vida útil de apenas 25 años. Eso sí, FCC tendría la concesión del 100% de las ganancias para el uso y manejo de la distribución del agua durante estos 25 años. La construcción de esta infraestructura además dañaría gravemente el corredor biológico del Río Verde y zonas con gran riqueza de flora y fauna como la conocida Barranca de los Colomos, que es un ecosistema único en el mundo. Además, agravaría más la situación de sobreexplotación, contaminación, conflictos y disputas por el agua presentes en la cuenca. Además, también se ha demostrado que existen opciones menos impactantes, como construir otra presa en otra ubicación en la que no hubiera que movilizar a nadie, y sobre todo el mejorar el sistema de abastecimiento, ya que se ha demostrado que las ciudades a las que va a ir dedicada este agua tienen fugas en su sistema de abastecimiento bastante superiores al 40%. Tamaca será la sede del tercer encuentro internacional de afectados por represas en octubre de este 2010 y la fuerte campaña de oposición que la sociedad civil mexicana se está llevando hacia esta presa no han variado la situación lo más mínimo. De hecho, FCC parece que va a seguir adelante con este proyecto a pesar del daño social y ambiental que va a causar. Y vamos a la sección de internacional. Con Honduras, la represión que no cesa y nuevas noticias relacionadas con muertes y desapariciones. Esta vez se trata de la detención de Óscar Flores, una persona que está dentro de la Confederación de Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras. Y bueno, ha desaparecido hace varios días y la verdad es que la gente teme por su vida. También se denuncia el asesinato de un periodista. Esto ocurrió el 20 de abril de este año y fue asesinado el periodista Jorge Orellana, más conocido como Giorgino. Esto ocurrió cuando salía del canal de televisión donde, donde trabajaba. Un sicario le disparó un tiro en la cabeza y lo dejó muerto ahí en la calle. La muerte de Jorge suma un total de 6 periodistas asesinados en lo que va de año. Parece ser que en este caso organizaciones chachiguais que denuncian la situación de los periodistas en Cuba y en Venezuela como, como Periodistas Sin Fronteras, pues en este caso no ha abierto la boca ni de casualidad. Y ahora vamos a hablar de la situación de los 57 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, de los cuales 38 llevan ya aproximadamente 15 días en huelga de hambre. El coordinador del Frente Polisario, Mohamed Haidar, alertó el pasado domingo de la situación crítica en la que se encuentran estos presos saharauis internos en cárceles marroquíes. Alertó de la gravedad del estado de salud de estos presos y de las serias consecuencias que tendría una eventual tragedia sobre las posibilidades de resolución del contencioso del Sáhara Occidental. Haidar, miembro del Secretariado Nacional del Polisario, realizó estas declaraciones en una entrevista de la televisión nigeriana. El dirigente saharaui destacó el contenido y la fuerza del mensaje de estos activistas de derechos humanos para la comunidad internacional y para el Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha instado también desde Rabat al primer ministro marroquí, Abbas El Fassi, a intervenir inmediatamente para salvar la vida de los presos saharauis en huelga de hambre. Y ante la peligrosa situación de estos presos, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos manifiesta su gran preocupación ante la posibilidad de que la huelga acabe en tragedia si las autoridades continúan rechazando abrir urgentemente un diálogo con los huelguistas para satisfacer sus demandas legítimas, por otra parte. Y nos vamos ahora hasta Grecia, y la tentativa de encubrir el asesinato de Alexis Grigoropoulos ocurrido el 6 de diciembre del 2008. En estos momentos están juzgando a los dos policías que lo asesinaron, que asesinaron a este joven anarquista, a este joven libertario, que se llaman Corconeas y Saraliotis. Pues bueno, este juicio se está realizando en una ciudad remota, que se llama Anfisa, que está a 230 kilómetros de distancia de Atenas y que además pues tiene, digamos que un acceso bastante complicado. Pues no se me ocurre, es decir, si en vez de hacer el juicio aquí en Zaragoza decidieran hacerlo en alguna ciudad de Lugo, por ejemplo. Pues más o menos es esto. Además, la gente relacionada con el juicio, la gente del mundo libertario, está considerando esta situación como un ultraje y una tentativa de encubrir este asesinato. Y además, bueno, pues también hay muchas dificultades para que los testigos oculares testifiquen en el tribunal. Por una parte, la dificultad de llegar hasta de esta ciudad, y por otra parte, que el hecho de presentarte como testigo, debes estar varios días en esta ciudad, en Anfisa, por lo que muchos jóvenes no pueden llegar hasta allí. Y no pueden o no disponen de medios para quedarse allí varios días. También decir que el testimonio de una señora, que era clave para el inculpamiento de estos policías, pues se ha demostrado por parte de los abogados de la familia de Alexandros que esta mujer tiene muchísima relación con el comisario de policía encargado de la investigación, y además han demostrado sus continuas llamadas telefónicas para presionar a esta mujer, y que finalmente pues parece ser que va a acabar cambiando su testimonio. También un amigo de Alexis, que estaba junto a él cuando fue asesinado, que cuenta ahora con 17 años de edad, se ha negado a comparecer al tribunal, ya que alega estar con constante vigilancia policial y que las continuas amenazas de la policía le hacen temer por su vida. Esto le ha hecho también echarse atrás en presentarse como testigo. Entre tanto, la policía de choque que estaba presente en el asesinato, pues está contradiciendo a los policías, diciendo que en el momento de los disparos, todo estaba tranquilo, mientras que los policías han declarado que, digamos, que el asesinato fue un accidente y que los policías dispararon al aire en un tumulto. Y seguimos con más golpes represivos. En Grecia, en la madrugada del viernes al sábado 10 de abril, alrededor de las 4, se produjo el primero de muchos registros en domicilios que se están alargando hasta el día de hoy y que hasta la fecha se han saldado con alrededor de 8 detenciones bajo la acusación de pertenencia a la organización griega Lucha Revolucionaria. En todo caso, de forma arbitraria y sin ningún tipo de prueba. Más que el tener en sus domicilios prensa libertaria, libros y, en el caso de uno de los detenidos, una máquina de fitness. Que no entendemos muy bien la relación de eso con pertenecer a la organización Lucha Revolucionaria. Durante los registros han sido cantados discos duros, fotografías, etcétera, etcétera, en un intento de diseñar una de tantas representaciones teatrales de las que es el especialista, el ministro interior del Partido Socialista, el PASOK, esforzándose desesperadamente por relacionar el movimiento social anarquista con el terrorismo. Unos pocos días atrás, las personas detenidas han estado incomunicadas sin posibilidad de hablar con sus abogados y familiares. No obstante, la respuesta solidaria no se ha hecho esperar y en diferentes movilizaciones que han tenido lugar en Grecia, pues se ha ocupado otra vez la Universidad Politécnica. Y bueno, pues son continuas las manifestaciones y las movilizaciones tanto del movimiento libertario como de otros movimientos sociales solidarios con la situación de los libertarios. Eso sí, los medios de comunicación se están esmerando en la colaboración policial, grabando y retransmitiendo los registros de las casas, violando descaradamente la intimidad de los acusados, que hemos de recalcar que hasta la fecha no tenían ningún tipo de cargos. También se han hecho concentraciones solidarias en juzgados, en comisarías, etcétera, etcétera. Y centenares de personas han ocupado televisiones, radios y el sindicato de periodistas. Y bueno, ahora acabamos ya nuestro programa con Israel y el castigo a los presos palestinos en huelga de hambre. Las autoridades penitenciarias israelíes han sancionado a decenas de prisioneros palestinos a los que consideran responsables de la huelga de hambre de varios días que los reclusos han convocado. El primer día de protesta tuvo lugar ya el pasado 7 de abril y los días restantes eran el 17 y el 27. Las medidas de castigo afectan a internos de varios centros, incluidos 36 reclusos de Damun, una prisión situada a las afueras de la ciudad de Haifa, en la que se supone que están los presuntos líderes de la huelga, que en su primer día observaron unos 7.000 prisioneros y en el segundo pues incluso más. Los reos palestinos exigen un paquete de medidas de diversa índole que incluyen que se permitan las visitas de sus familiares en cortapisas, también para los prisioneros oriundos de la Franja de Gaza, que los reclusos puedan presentarse a los exámenes de grado escolar y que se ponga fin al aislamiento de prisioneros como castigo. Una medida bastante extendida. También piden que se autoricen sin restricciones las visitas médicas a los enfermos y que se acabe con el castigo colectivo contra el conjunto de la población carcelaria. Desde hace ya 4 años, Israel no permite a las familias de los presos palestinos de Gaza que entren en Israel ni en Cisjordania para visitarlos. Varias organizaciones de derechos humanos occidentales han denunciado que este es un castigo colectivo que viola la legislación internacional. Sin embargo, como siempre, el gobierno y las autoridades israelíes pues desoyen esas críticas y además pues tampoco tienen ningún problema por ello. También una decena de organizaciones locales denunció la inminente entrada en vigor de una orden militar israelí que permitirá la deportación masiva de palestinos de Cisjordania, aluciendo que carecen de una autorización expedida por las fuerzas de ocupación para residir en la zona. esta orden también podría, y de hecho se aplicará a los extranjeros que viven en Cisjordania, quitando así, así el Estado de Israel peligrosos testigos de lo que allí ocurre. A Israel, a través de su ejército, se reserva el derecho de decidir qué palestinos residen legalmente en Cisjordania y cuáles no. La nueva orden entrará en vigor, o ha entrado ya en vigor, y se cree que decenas de miles de palestinos se convertirán automáticamente en infractores de la ley. La norma, por supuesto, excluye deliberadamente a los colonos que residen en los asentamientos judíos de la región. Y ya para finalizar, un vídeo publicado por una ONG cuestiona la versión oficial sobre cómo el ejército de Estados Unidos mató a 11 iraquíes, entre los que se encontraba un fotógrafo y un conductor que trabajaban para la agencia Reuters. Las imágenes difundidas por la organización Wikileaks, a partir de fuentes militares, muestran desde la visión de un piloto de un helicóptero Apache los disparos contra un grupo de hombres armados y otros no portan armas que andan por la calle de un barrio de Nuevo Bagdad. Entre ellos estaba el fotógrafo de Reuters, Namir Nor Elden, y su conductor, Sey, que murieron el pasado 12 de julio del 2007 en este ataque. Este vídeo fue presentado en Washington y titulado Asesinato Colateral. Describe también el transcurso del rescate de las víctimas, donde fueron también heridos dos niños. Un oficial del ejército de Estados Unidos ha llegado a confirmar su autenticidad. En fin, que parece ser que esto de los asesinatos colaterales es algo que se practicaba mucho en los días de la ocupación y que por desgracia creemos que se sigue pues pasando en estos momentos. Y nos vamos a despedir con una canción que, bueno, pues que hoy estamos de grandes músicas, que es de un autor hawaiano que ya murió, Israel Kamakawiwo Oli, y que, bueno, pues alias Gordopiro hawaiano, y que queremos dedicar a mi compañera de programa, que parece ser que le parece muy bonita, y a aquella persona que nos escucha desde allí, desde Escandinavia. Y bueno, pues con esta preciosa canción, versión también de otras dos canciones muy bonitas, la de Más allá del arco iris y Mundo maravilloso, nos despedimos recordando las citas para este fin de semana. Hoy jueves 22 a partir de las 8, a partir de ya, fiesta de apoyo al segundo mundialito antirracista de Zaragoza, en la Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25, con tapas, sorteos y música. Y mañana viernes 23 de abril, día del patrono de Aragón, día del libro disidente, con actividades desde las 6 de la tarde, que va a ser la Biblioteca Frida Kahlo, hasta las 9, con títeres en CGT, la poesía en la Virosta a las 7, en el espacio colectivo Música y Presentación de un Libro, Oaxaca Más allá de una insurrección, con su autor Sergio de Castro, y a las 9 en la Plaza de San Bruno, poesía y música con Delirium Tremens y Rumbas con Pasión Flamenca, aparte de venta de libros, música, etcétera, etcétera. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía hasta la semana que viene. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly and the dream that you dare to go wide. Why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me.